Y de esta forma damos comienzo al Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Norma Jiménez, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lisandro Murra? Y bienvenido a este martes 26 de junio. Bienvenidos y bienvenidas las compañeras y los compañeros y toda la audiencia que nos están escuchando en este momento. Realmente una mañana muy fría en la ciudad de Rosario, pero con un sol espectacular. Así que para disfrutarlo este día martes. Y también, bueno, con muchísimas noticias para compartir, como es de costumbre cada martes aquí en la ciudad de Rosario, en la Casa de la Memoria, por la Radio Popular Che Guevara. Así que vamos a pasar nuestros medios de comunicación para que puedan comunicarse. Ajá. ¿Qué te parece? radiocheguevara.wordpress.com. Y también pueden poner en Facebook, por ejemplo, ponen www.facebook.com y allí nos encuentra. También poniendo RNMA, también nos van a encontrar ahí. Ahí está el equipo de producción ya viendo el Facebook, recibiendo los primeros mensajes. Lo tenemos a Lisandro Brusco, el productor de este programa también, Ceci Tellería. Saludamos quien está con la gráfica, con toda la postproducción, digamos. Y bueno, en los controles, ahí saludándonos, Luis Guzmán. Luis Guzmán, que también musicaliza, y bueno, ahí estamos, tratando de que esto salga perfecto, que salga muy bien, por lo menos ese es nuestro sentir y nuestra práctica desde los micrófonos de la Radio Popular Che Guevara. Así que bueno, tenemos temas para charlar, porque bueno, la historia nos pasa permanentemente, ¿no? Por todos lados, nos atraviesa y nos impulsa a caminar y a estar siempre activos, ¿no? Exactamente, un día como el de ayer, en paro nacional. Un paro que desde el gobierno decían, ni saben por qué paran, la verdad que es innecesario esto. Y uno piensa, ¿no? Ojo, estamos parando porque no queremos eso, ese tratado leonino con el FMI, no queremos que se venga esta reforma laboral, que estaban ansiosos de sacarla a nivel, o sea, con el mundial de fondo. Bueno, le salió mal. Argentina parece que no. Sí, vamos a ver hoy qué pasa. Un partidito más. ¿Hoy? Hoy con Argentina. Ah, claro. Bueno, bien enterado. Sí, sí, Argentina-Nigeria. Estuve que bueno, con cosas más importantes. Todo pero el mundo bueno, nombrando Nigeria. ¿Eh? El tema es el siguiente, o sea, querían aprovechar el mundial para mandar esta reforma laboral al Congreso y le está saliendo mal, la gente está como más atenta. Ayer un paro realmente multitudinario, como tienen que ser los paros nacionales. Y como bien dijiste, Norma, la historia nos está pasando y lo importante es que abramos los ojos a eso, que nos demos cuenta, que estamos a tiempo de hacer algo, que nos demos cuenta de que podemos decir basta, que no es, y bueno, ya están, aguantá un añito más, en un añito más, o sea, no sé, ya no sé directamente. ¿Qué nos puede pasar? Un paro político. Cambiamos. Descubrimos que es un paro político, ¿vos sabés? Decían, este paro es político. Y entonces, ¿qué bueno, paro no es político, las redes pregunto, explotaban diciendo, el próximo va a ser espiritual, vamos a tratar de que sea. Sí, sí, yo me pregunto, ¿qué paro no es político? Así que bueno, y bueno, se concentró en Rosario, fue masivo, ¿no? Vamos a estar comunicándonos con un compañero para charlar de este tema, como es nuestro compañero Luciano Cáceres. Y también vamos a tener una reseña pequeña quizás, pero del cordón industrial, donde también hubo un acto y bueno, donde pudimos compartir, hablar, expresarnos, donde estaban los trabajadores de la fábrica militar allí. Y tenemos una pequeña nota, un pequeño audio que le hicimos a uno de los integrantes, así que también vamos a compartir. De alguna manera es el Gran Rosario, o sea, mucha de la gente que trabaja ahí son rosarinos o hijos de rosarinos, digamos, Rosario extendiéndose. Entonces ahí encontramos por qué salen los medios de que Rosario fue la capital del paro. Uh-huh. Hoy, haciendo Enredando las Mañanas desde esta ciudad, vamos a estar justamente hablando de esto. Algo que nos duele sobremanera es que el cordón industrial, el lugar de donde yo vengo, se va a transformar en un cordón fantasma si seguimos así, ¿no? Tenemos cerrado Arcín, que era antiguamente Sulfacid, ahora van por fabricaciones militares y diversas empresas, está Oil también, que está también en litigio, así que, bueno, es muy dura la realidad y bueno, de eso vamos a estar hablando. Recomiendo a la gente que lean un libro filosófico, un libro antropológico de Mircea Eliade, que se llama El mito del eterno retorno, y bueno, un poco para entender desde un lado más filosófico por qué esto que vos decís del cordón industrial, o sea, con cordón fantasma, y yo de niño chiquito me acuerdo, mi abuelo escuchando la radio y diciendo las mismas cosas la radio en la década de los 90, pequeño Exactamente, niño. Exactamente, sí, estamos rememorando aquella oscura época. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un tema? Decimos primero que, bueno, pueden comunicarse también a un teléfono que tenemos aquí en la radio, 341-431-7872. Y también tenemos mail, si quieren enviarnos, radiocheguevara@hotmail.com. Y bueno, seguimos andando en esta mañanita del 26 de junio de 2018. A ver qué nos tiene preparado Luis Guzmán. Entre el pueblo argentino. Y haber perdonado a los que han herido. Tanto sienten la vergüenza de ser latino. Y el darse de patriotas cuando juega la selección. Cuántos muchos compraron los nuevos modales. Vuelvo a extranjerismos imitando a los. Que nos han tocado el oro por hambre. 500 años de espejo, muertes y religión. Grito por una América unida. Por la identidad de una nación. Por la exclusión, por el despido. Y a mi tierra. Colonizaciones, mentira y engaños. La verdad tapa de un pueblo masacrado. Y rescata noches a pollo de los barrios. Líderes que encienden fuego mientras duermo yo. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.

No tengo paz. No tiene paz. No tengo paz. No tiene paz. No tengo paz. Ahora el señorito quiere paz. ¿Por qué no vas y laburás? Agarra una pala pero no la quejarás. A toda la familia la enfermar. Soy una berrapa y en la puerta de la escuela amenazo a los papás. Que mira mal a mi retoño. Que en el bocho le hice un moño. Que cojo nudo, con doble nudo. Soy un viejo pelotudo. ¿Por qué no vas y laburás? Agarra una pala pero no la quejarás. A toda la familia la enfermar. Soy una berrapa y en la puerta de la escuela amenazo a los papás. Que mira mal a mi retoño. Que en el bocho le hice un moño. Que cojo nudo, con doble nudo. Soy un viejo pelotudo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Decíamos que este martes iba a ser muy importante para la comunicación, para la radio comunitaria, para la radio popular, para la RNMA. Estamos en contacto directo a través del teléfono con el móvil en vivo desde el Puente Pueyrredón. ¿Por qué? Porque estamos a 16 años de la masacre de Avellaneda. Nuestra corresponsal, que se llama Agustina Salinas, perteneciente a la radio Retaguardia de la RNMA, está en contacto con nosotros. Le agradecemos un montón y bueno, queremos charlar con ella porque sin duda hoy es un día emblemático de conmemoración y de memoria y de derechos humanos sobre todo. Bienvenida, Agustina. Aquí estamos con Lisandro Murray y Norma Jiménez haciendo Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, aquí estamos. Bueno, ¿qué nos podés contar de lo que está ocurriendo allí en el Puente Pueyrredón a 16 años de la masacre de Avellaneda? Sí, estamos acá, más o menos empezaban a concentrar a las 9 y media, 10 de la mañana, distintos movimientos, el Frente Ariel Santillán, el MTD, el Pueblo Obrero, distintas organizaciones sociales, y ahora justo está avanzando la columna, dispuestas a subirse al Puente Pueyrredón. Tenemos en el medio un operativo policial de la Policía Federal que nos estaría impidiendo, por el momento están negociando, pero están preparados varios columnas de infantería, tres hidrantes, motorizados, etcétera, y nada, todavía no se sabe si nos dejarán cruzar. El domingo, que se hizo la actividad cultural que se hace todos los años, cuando estábamos a minutos de subir al puente, se nos interpuso el cordón policial y no nos dejó ingresar, por más que el propio Alberto Santillán les pidió que eran 15 minutos de corte un domingo a la noche y no nos permitieron, nos amenazaron con reprimir con órdenes ministeriales, ni siquiera pudieron decir el nombre de la ministra Bullrich. El aparato represor sigue intacto, ¿no? De alguna manera teníamos allá el proyecto X, teníamos la ley antiterrorista y seguimos, ¿no? Sí, seguimos con esto, digamos. ¿Miedo a qué tienen? ¿Miedo a la expresión? ¿Cómo ves vos el ánimo de la gente, la expresión que tiene que haber realmente hoy allí en Avellaneda? El ánimo de la gente, como siempre, está arriba. Necesitamos que se siga visibilizando la causa. 16 años todavía los responsables políticos siguen libres, siguen presentando elecciones, siguen en cargos políticos como Solá, y están cubiertos por un manto de impunidad tremendo, y están jugando al desgaste y a la desmemoria. Lo del domingo fue eso, fue jugar a que el día siguiente había paro, mucha gente se tuvo que volver temprano a su casa y que éramos pocos en cantidad y bueno, jugaron a eso, a ver cuánto resistíamos. Estuvimos una hora esperando y no nos daban ninguna respuesta como para ver si se podía subir o no al puente y tuvimos que levantar el corte que se estaba haciendo sobre la avenida. Ahora siguen haciendo lo mismo, siguen negociando, todavía no nos dejan ingresar. Bueno, las columnas avanzan, ahora somos más en número, pero en las palabras de Alberto Santillán del domingo, entendiendo la gravedad de las represiones que están cometiendo los últimos meses, Alberto decía, no queremos más muertos, no queremos seguir pagando muerte de ese lado. Y es un pensamiento súper lúcido, siendo padre de Darío, y entendiendo cómo estamos en este momento organizativo y la avanzada de la policía, de todos los colores en realidad del aparato represivo. Así que estaremos acá viendo, todavía no pude hablar directamente con ninguno de los referentes como para saber cómo sigue la negociación, pero estamos acá. Son varios los logros que se han tenido, ¿no? De un tiempo a esta parte, movilizaciones, escraches, acampes y comunicados de denuncias empujaron a la justicia, ¿no? A que en este caso no se mire para otro lado. Hay grandes nombres, digamos, involucrados y que todavía, si se quiere, siguen en la arena política, digamos, como si nada, totalmente impunes, ¿no? Claro, pero ella mencionaba, por ejemplo, a Solá, que es diputado, podemos nombrar, pero cantidad de que salen a hablar sin ningún tipo de empacho, digamos. Hace poco hasta Dualde salió hablando y fue uno de los responsables de todo esto. Sí, el nivel de cinismo con el que se relacionan también, con el que salen a calle y con el que salen a los medios de comunicación a decir lo que piensan sobre un hecho represivo. Por ejemplo, Solá en un programa de televisión, cuando fue la represión por la movilización por Santiago Maldonado, el tipo estuvo enfrentado con compañeros organizados que le recordaron que él era responsable de la masacre de Avellaneda y con una elegancia tremenda desvió el eje y se lavó las manos diciendo que él se había salido a hablar en su momento de lo que había sucedido en 2002. Sin embargo, los familiares de Darío Santillán y Maxi Costecchi siguen organizándose para presentar pruebas a la justicia y pidiendo por el castigo a todos los responsables políticos, desde Solá, pasando por Dualde, Maxim, etcétera. Y otro de los gritos, ¿no?, que siguen haciendo Maxi y Darío es, por ejemplo, el nombre, cómo se ha logrado cambiar con la lucha popular el nombre a la estación. Eso es una afrenta para ellos, para los poderosos, ¿no?, de alguna manera. Sí, eso es un logro inmenso. Se logró hace 3-4 años, si mal no recuerdo, el cambio de nombre de la estación, con organización, obviamente. Incluso la estación estuvo cerrada un montón de tiempo, pero se siguió ajustando al cambio de nombre y se logró. Y mucha gente se opone todavía, estás en el tren, y yo lo tomo seguido, y la gente sigue diciendo Avellaneda. Y suenan en los parlantes cada vez que estás llegando, que se está yendo, que es estación Darío y Maxi. Se va a instalar de a poco, pusieron carteles nuevos, como para que la gente ya se lo tenga impregnado y sea natural que en lugar de llamar Avellaneda se llama Darío y Maxi, que se conozca quiénes fueron. La estación tiene algo particular y es muy lindo que todos los años se va renovando, se van renovando y se pintan murales, se hacen intervenciones el 25, como para ir visibilizando más, porque con el desgaste del tiempo algunas cosas se van borrando. Pero lo importante es que todo el tiempo se está remarcando que esta estación se llama Darío y Maxi, y eso es un logro que se hizo en la calle. Sí, Agustina, y aparte acá mi compañera decía recién, ¿a qué le tiene miedo el poder, a la concentración de gente? Y creo que no, a lo que le tiene miedo es a este tipo de gestos, a esto que tiene que ver justamente con la vida, ¿no? Con un, decís bien, murales, con los colores, con todo lo que justamente ellos están en contra, y sobre todo a este gesto de solidaridad en lucha enorme que representan Darío y Maxi, cuando las fuerzas represivas quieren justamente atacar así sin ningún tipo de vergüenza, de nada, van a quemar ropa y defendiéndose uno al otro. O sea, siempre este gesto va a representar quiénes somos y a qué le tienen miedo. Sí, obviamente, el gesto de Darío al intentar salvar a Maxi de la represión y dando su vida en ese acto es algo que siempre se reivindica, es un gesto de dignidad y de entrega que hay muy pocos ejemplos de eso, pero siempre los levantamos perdón, me están corriendo con un auto, por eso estoy medio distraída. Bueno, eso, obviamente, siempre les van a tener miedo y siempre el juego con ir borrando la memoria, pero bueno, acá estamos, seguimos como todos los 25 y 26 en la calle. Gracias, Agustina, por tu participación aquí en directo desde allí, desde el puente Pueyrredón. Y perdóname, sí. Está hablando el comisario. Si quieren, le pongo el teléfono al lado para que. Dale. Sí, cómo no. En este momento les está autorizando subir con el camión que tiene el audio. Los dos tienen audio. En principio estaría autorizado. Estamos esperando a terminar los cortes de la autopista para garantizar la seguridad de los manifestantes. Así que aguárdenme en un minuto que tengamos. Claro, lo que sí, por una mano cada uno. Sí, lo que sí les voy a solicitar que se trate de hacer lo más rápido posible el acto hacia el resto de los ciudadanos. Está demorando la ministra. Seguimos hablando de la ministra. Media hora ya, y lo que están demorando en la cocina son ustedes, la orden de la ministra, no dejaban que poner el población para poder hacer el acto. Y en 3 años, el este, y la primera vez que nos impide con el camión para hacer el acto. Que bueno, sí. La ministra ha autorizado la subida en principio en una de las manos. Ahora me que me doy, lo voy a certificar. Quiere acelerar, corra toda esta infantería que no tiene nada que hacer acá. Vamos a hacer un acto pacífico y no tiene nada que ver con la infantería armada. Así que por favor, córralo, díganle a la ministra que corra esto. Hemos hecho este acto de 16 años. Perfecto. La idea es resguardar la integridad a ustedes también. Porque vino mucho tránsito por la autopista. Esta infantería no es para tanto. Esta infantería es para la represión. Así que díganle a la ministra que la represión. Deme un minuto que voy a organizar las circunstancias del tránsito y volvemos a hablar. Hola. Hola, Agustina, sí, sí. No sé si se puede escuchar, pero sí, clarísimo. A cargo del operativo, diciendo que todo este operativo represivo es para cuidarnos. Sí. Así que, nada, por ahora eso. El mundo del revés, decía María Elena Walsh, y también un poco cuando leemos 1984 de George Orwell, cómo era el Ministerio del Amor, y ahí agarraban y lo torturaban. Después, bueno, acá en Rosario tenemos algo que se llama Fundación Libertad, y esa Fundación Libertad justamente tiene que ver con los pool de soja, con los pool de siembra, con la muerte justamente, con la esclavitud moderna. Así que no te asombres de que este tipo, este impresentable, diga esto de que justamente algo represivo es para cuidarnos a nosotros. Sí, de una, es que están actuando así y es para retrasar toda la organización que está acá esperando a subir. Bueno, Agustina, te agradecemos enormemente estar en directo allí en el lugar, en el escenario preciso donde hacemos memoria, ¿no? Y seguimos levantando la bandera de Darío y Maxi. Así que bueno, si es posible, antes que finalicemos el programa Enredando las Mañanas, vamos a volver a contactarnos si tenemos esa posibilidad. Nosotros desde aquí, desde la Radio Popular Che Guevara, seguimos porque hoy tras 16 años volvemos a denunciar que aquel 26 de junio hubo una responsabilidad criminal del Estado y de sus instituciones en la represión. Gracias, Agustina. De nada, hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Y estábamos, sí, como bien decíamos, en contacto directo con, en el escenario mismo donde se está preparando el acto a 16 años de la masacre de Avellaneda. ¿Qué va a pasar hoy? Pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana. No vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario,

mundo le ha tocado pa' caminar. Ey, ay, las brasas me queman, no sé si voy a aguantar. Tirín, tirín, hijo mío, que mundo le ha tocado pa' caminar. Ey, ay, las brasas me queman, no me voy a arrodillar. Oye, en esta guerra el enemigo no se puede casi distinguir. Es invisible para confundir. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Y volvemos al aire. ¿Qué programita estamos teniendo, no, Norma? Con todo lo que, las entrevistas, con todo lo que estamos escuchando. Post paro nacional del día de ayer. Hoy recordando otro día más después de un nuevo aniversario de Locos. De Kotesky y Santillán, ahí en Avellaneda, digamos, hoy llamada estación, justamente Darío y Maxi. ¿Cómo estás viendo la mañana, Norma? Un día que conmemorar, digamos, la sangre derramada de los compañeros, de los luchadores sociales, nos habla y mucho. A mí me toca muy de cerca, digamos, como a cada una de las mujeres y los hombres de este bendito país, porque siguen clamando al cielo, decimos nosotros, ¿no? El escenario parece el mismo y tenemos que seguir luchando por nuestros derechos y cuidándonos también de la represión y de salir a manifestarnos y a expresarnos. Pero bueno, el pueblo está en la calle, eso es importante. Sí, recordamos de que esta represión no fue solo en el gobierno de Duhalde, sino que fue anterior en el gobierno, digamos, de Menem, de la Rúa. Cuánta gente mataron con Reutemann acá en la provincia de Santa Fe, y entre ellos, bueno, el más recordado justamente, nuestro querido Pocho Leprati. Esto fue en el 2001, después en el 2002, 2003 pasa esto de Darío y Maxi. Hoy en la actualidad, con Patricia Bullrich a la cabeza, digamos, Rafael Nahuel, la desaparición forzada de tenemos Santiago Maldonado, también durante el gobierno kirchnerista, o sea, la matanza que hubo en Formosa de los pueblos huichí, todo porque, digamos, Gildo y Fran había vendido tierras fiscales a los pool de siembra, y acá el gobierno nacional manda gendarmería para reprimir y para matar. Mariano Ferreira también, no nos olvidemos de él. Pero y de todas podemos, las luchadoras nombrar, y luchadores. Nombrar sí. Cantidad, y ahí sabemos, ahí vemos cómo el poder sabe y ficha a quién. Lo de Santiago Maldonado no fue casualidad. Oh, justo estaba Santiago ahí, pasó, era un mochilero. No, era alguien que estaba justamente luchando por esto. Rafael Nahuel. Rafael también. Nahuel. Entonces, vemos que la represión no es exclusiva de este gobierno. Uh-huh. Gobierno anterior lo tuvimos a Bernie, o sea que es más de lo mismo. Y bueno, como te decía, Duhalde pasó de esto de Darío y Maxi, y ahí seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y vemos de que, como bien decís, el aparato represor nunca se fue. Y ahora, bueno, vamos a pasar a un tramo del programa que a mí particularmente me gusta y mucho, porque disfruto de las lecturas y de conocer autores, ¿por qué no? Esta es la columna cultural y la va a hacer Soquete Terrorista esta vez. Editorial Soquete Terrorista, editorial, sí, como siempre. Claro. Y ahí te digo que ahí me doy cuenta de que hay gente que nos está escuchando. Uh-huh. Porque cuando hacemos esto y digo Soquete Terrorista, búsquenlo en Facebook, la página de la editorial, para que vean los libros, todos artesanales, cosidos a mano. Siempre que veo después del programa, hay un par de me gustas nuevos en la página. Entonces significa que hay gente que está escuchando, claro, el programa, sí. Norma. Y que lo está disfrutando también, ¿por sí, qué no? De alguna manera. Y bueno, veníamos ya hace varias semanas que venimos con esta breve columna cultural, escuchando a varios autores, autoras de nuestra literatura

y sin más, buteando por lo bajo se marchó. Y un thriller riff, su contestador, dejó sonando como confesión. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy día martes, desde Radio Popular Che Guevara en la ciudad de Rosario. Bueno, ¿qué te parece? Subimos a la luna, le ponemos un gatillo, dale, para que todo sí. Esto cambie suavemente, como decía González Tuñón. En este el caso, sueño, la utopía, ¿no? Vamos a hablar con Leonardo Albani, que es periodista de La Tinta y él está especializado en Medio Oriente. Ya lo entrevistamos en otras ocasiones acá en el programa, pero bueno, justamente Erdogan fue reelecto con el 53% de los votos emitidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Albani? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, bienvenido a Enredando las Mañanas. Y bueno, acá estamos con las noticias en la columna internacional. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, no sé si lo digo bien, se declaró reelecto al obtener el 53% de los votos con más de 90% del escrutinio de las elecciones celebradas este domingo, ¿no? ¿Es así? Sí, Erdogan logró lo que tanto venía impulsando, que era no solamente su reelección, sino afianzar el cambio estructural que se le da al sistema institucional en Turquía ahora. Hay que recordar que el año pasado se hizo un referéndum en Turquía, que Erdogan y su partido, el AKP, ganaron por muy pocos puntos, para reformar la constitución y pasar de un sistema parlamentario a un sistema presidencialista. Esto, cuando se dice así, tal vez no llame mucho la atención, pero cuando se empieza a leer la letra chica de esa reforma, básicamente el Parlamento de Turquía ahora va a tener muy poco peso y sobre la figura del presidente recaen todas las responsabilidades y la posibilidad de tomar decisiones como Erdogan ya ha venido tomando. Hay que recordar que en Turquía desde mediados del 2006 hay un estado de emergencia decretado por Erdogan, que el Parlamento estos últimos tiempos ha estado casi nulo de actividad por el propio estado de emergencia, y en esta elección, que en un momento se sospechó que tal vez Erdogan no iba a superar el 50% de los votos, sí lo logró. Y si hay algo para agregar en este panorama bastante oscuro para Turquía, es que Erdogan logra esta cifra en la votación aliado a un partido que sus iniciales son MHP, que representa a la ultraderecha turca. La ultraderecha negacionista, bueno, profundamente capitalista, y estos dos partidos, el Erdogan, el AKP y el MHP, ahora son gobierno. Hay que recordar que Erdogan con su partido no lograron la mayoría absoluta en el Parlamento en estas votaciones, y que seguramente la alianza con el MHP, según cómo se desarrolla esa alianza, le va a permitir gobernar todavía con mayor impunidad, porque hay que dejar en claro esto, desde que Erdogan asumió la presidencia, ya hace varios años, pero sobre todo los últimos 4 o 5 años, la situación interna en Turquía es terrible, es una situación de represión permanente, no solamente contra el pueblo kurdo, hay que recordar que los kurdos en Turquía son 20 millones de personas, sino contra la izquierda turca, contra otras minorías étnicas que hay en Turquía, principalmente contra las mujeres. Esto es bueno remarcarlo. El gobierno de Erdogan, vinculado a los hermanos musulmanes y a una línea islámica bastante ortodoxa y conservadora, considera a la mujer apenas un anexo del hombre, un ser menor, ¿no? Y este presidente, que no es un loco, no es una persona desequilibrada, sino que es un líder islámico, radical, conservador, logró la reelección, así que durante 5 años él va a estar a la cabeza de Turquía, que también es bueno señalar, en el último año la situación económica en Turquía es bastante crítica y el gobierno Erdogan todavía no puede estabilizar el país en ese aspecto. Sí, realmente me impacta todo lo que estás contando, y todo a nivel simbólico, ¿no? Porque toda esta represión que él viene dando en el anterior gobierno que estuvo era sin aliarse a la ultraderecha. Decías de que no tiene mayoría en el Congreso, pero hoy el Congreso pasa a ser simbólico con esta reforma porque ya no tiene tanto poder. Un régimen presidencialista, que también pasa a ser simbólico porque estamos hablando casi de una dictadura. Quiero preguntarte sobre la situación de la política migratoria de Erdogan. Mira, Erdogan, con respecto a los inmigrantes, él realizó un gran negocio, y esto lo hizo en complicidad sobre todo con la Unión Europea. La Unión Europea le dio 6.000 millones de euros para que Erdogan retenga sobre todo a los desplazados de Siria, por el conflicto interno en Siria, para que no pasen a Europa, ¿no? Hace algunos 2 años atrás, el tema de todos los desplazados y refugiados, sobre todo que salían de Siria, pero también de Irak y otros países, tuvo bastante repercusión en los medios, porque casi todos los países de Europa negaron la posibilidad de que esta gente asolada por la guerra y la pobreza pudieran ingresar a los países europeos. Y la Unión Europea básicamente le dijo a Erdogan: te damos todo este dinero y vos contené a esos desplazados y a esos refugiados ahí. La verdad que ese dinero no se sabe dónde fue. La situación de los refugiados que llegan a Turquía es crítica, porque viven en campamentos de refugiados muy endebles, no hay asistencia, salvo en algunos campamentos de refugiados donde la propia gente se comienza a autoorganizar. Por parte del Estado turco, no solamente que no hay una asistencia correcta, sino aparte sufren la represión del Estado turco. Y me parece que también una imagen muy fuerte de lo que Erdogan concibe para estos refugiados o desplazados es el muro que está construyendo en la frontera con el norte de Siria, ¿no? Hace más de un año, esto no se sabe mucho porque los medios no sale, pero hay fotos, hay videos. El gobierno turco ordenó la construcción de un muro de separación, como puede ser el muro que construyó Marruecos para separar al pueblo saharaui, como el que Israel sigue construyendo para dividir todavía más al pueblo palestino. Bueno, Erdogan lo está haciendo y es una muestra cabal de su política. Pero por otro lado, es interesante ver cómo Erdogan hoy en día, hoy mismo, ahora mientras estamos hablando, es una de las personas que más apoya y que pone a disposición toda la logística que tiene a mano para que los terroristas de Siria, sobre todo en este último tiempo los terroristas que están en Ghuta Oriental, ahí muy cerca de Damasco, cuando se rinden al ejército sirio, Turquía les permite viajar al norte de Siria y a instalarse en las regiones que está ocupada, que están ocupadas por el ejército turco, ¿no? Esta es el doble rasero del gobierno turco y de Erdogan, ¿no? Un panorama, por cierto, es preocupante, ¿no? Vos sabés que cuando nosotros hablamos estos temas, por ahí por falta de conocimiento, porque en realidad vos te especializás en el tema, pero para el común de la gente, para nosotros, para la gente que hacemos radio, por ahí quisiéramos tener esta claridad con la que vos hablás, pero ¿qué relación podemos tener con eso que parece de tierras lejanas, ¿no? Medio Oriente, hablamos, sí, bueno, pero está lejos. Con nosotros, que hoy por hoy el tema de la globalización nos acerca, pero infinitamente, a un pueblo a otro pueblo. ¿Qué relación, cómo podemos relacionar con nuestra realidad argentina esto que está pasando en Turquía? Mirá, estos últimos tiempos, bueno, leyendo y hablando con gente de allá, es muy interesante ver cómo la situación social y económica de Turquía es muy similar a la de Argentina, ¿no? Ajá, sí. A esto es lo que vos decís, puede parecer lejano, pero es muy cercano, digo. Claro. En Turquía uno de los grandes problemas económicos que tienen ahora es la hiperinflación, que no la pueden detener, es la depreciación de la lira turca, que es su moneda, como sucede acá en Argentina, es el aumento constante del precio del dólar, es la pobreza. Turquía tiene 40% de pobres, y frente a esto el gobierno turco responde con represión, sobre todo con represión muy dura, y uno en Argentina, desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, ve eso también, ¿no? Frente a cualquier conflicto social, el gobierno argentino manda a la policía, resuelve todo a través de las fuerzas de seguridad. En Turquía, me parece que todavía mucho más exacerbado, porque son muchos años de gobierno de Erdogan, sucede y pasa algo similar. Por un lado eso, pero por otro lado, y es bueno remarcarlo, también existe, en el caso de Turquía, como en otras regiones del Medio Oriente, una resistencia a esto. El Partido Democrático de los Pueblos, que es el partido político que reúne al movimiento kurdo, a las minorías étnicas, religiosas, a sectores de la izquierda turca, pese a toda la represión que vienen sufriendo y que durante la campaña electoral fue terrible, lograron superar el 10% de los votos que se estipula por ley para ingresar al Parlamento. Y el Partido Democrático de los Pueblos alcanzó, si no me equivoco, entre 64 y 69 diputadas y diputados para el Parlamento. Y esto es muy importante porque este partido, su candidato presidencial, Selahattin Demirtaş, hace 20 años que está preso, 20 meses que está preso en una prisión de máxima seguridad, y se lo acusa, por supuesto el gobierno turco lo acusa de terrorismo, y si es condenado puede llegar a ser condenado a 147 años de prisión. Esta es la situación en que la resistencia dentro de Turquía, no solamente los kurdos, sino la izquierda y otras minorías, pese a todo esto lograron consolidarse como la tercera fuerza política dentro de Turquía. Selahattin Demirtaş alcanzó el 9% de los votos, los candidatos a diputados y diputadas alcanzaron el 11% de los votos en esta situación, donde, te doy un ejemplo nada más, el gobierno turco, sobre todo en el sudeste de Turquía, que es la región kurda, unos días antes, unas semanas antes de las elecciones, cambió los lugares de votación. Hay poblados y aldeas donde sus habitantes tuvieron que caminar 25 kilómetros para ir a votar porque el gobierno cambió los centros de votación. Tengamos en cuenta esto, más allá de la cantidad de desplazados internos que hay en la región kurda, porque Turquía, sobre todo en el 2015-2016, bombardeó varias ciudades kurdas y pueblos kurdos. Y frente a todo esto, los kurdos y sus aliados alcanzaron una elección que, si bien tal vez no tenga un impacto muy grande a nivel internacional, me parece que para ellos es muy importante, más allá de que si logren a través del Parlamento o a través de lo institucional, logren algo concreto, pero al menos el Parlamento le va a servir como caja de resonancia para denunciar lo que se está viviendo en Turquía, si se quiere, desde que asumió Erdogan, pero si nos remitimos a la historia, desde la misma momento de la fundación de la República de Turquía en 1923. Vos sabés, Leandro, que bueno, uno leyendo aquí el informe, un poco para apoyar esta nota que estamos haciendo junto a vos, habla también de los incidentes acaecidos, digamos, durante la jornada electoral, que hubo 3 muertos, 19 detenidos, digamos. Cualquier parecido con la realidad, esto de la semejanza, ¿no?, con nuestro continente, nuestro país, no es mera coincidencia, ¿no? El poder parece que eclipsa, el poder es como que por ahí te seduce de tal manera que es difícil, ¿no?, cortar con todo eso y estar del lado del pueblo, de la clase trabajadora, de que el pueblo no tenga que sufrir. Sí, sí, sí. Es lo que vos me decís de las denuncias de fraude, incidentes, como el que comentaba recién, que pasó antes de las elecciones, pero es una ilegalidad total. Digo, el domingo, que bueno, yo estuve bastante pendiente de las elecciones, son decenas y decenas de hechos donde las fuerzas de seguridad o los militantes del partido Erdogan directamente se metían a los centros electorales a golpear a la gente, a no dejarlas votar. Hubo más de 10 observadores internacionales detenidos, observadores internacionales que enviados por Europa, invitados por los propios partidos que participaron en las elecciones, que no pudieron ingresar a los centros electorales. Y tal vez, esto creo que por acá no se conoció, pero lo que me impactó más fue que durante el domingo, en una ciudad cercana a la frontera con el norte de Siria, que se llama Hatay, los pobladores frenaron a 4 colectivos que venían de la región de Afrin, en el norte de Siria, región kurda ocupada por Turquía desde el 20 de marzo pasado, 4 colectivos cargados de terroristas con documentación turca para que fueran a votar. Esto es lo que hace el gobierno Erdogan, lo que le permite la comunidad internacional, porque después de las elecciones de Turquía fue unánime, casi todos los países salieron a respaldar las elecciones, a felicitar a Erdogan. Hay países que duelen más que hagan esto, como en el caso de Venezuela, que Nicolás Maduro felicitó a Erdogan por su gran triunfo, cuando en Turquía hoy rige una dictadura, rige un sistema represivo planificado. Pero claro, Turquía es una potencia económica en Medio Oriente, tiene muchos intereses en América Latina, económicos por supuesto, y las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China, mismo Irán, también tienen muchas relaciones económicas con Turquía. Rusia en el último año le ha vendido una cantidad increíble de armamento a Turquía, Estados Unidos más allá, y que la relación ahora parece que está un poco más desgastada, digo, es su aliado. Turquía es el segundo ejército dentro de la OTAN, y a la OTAN la maneja Estados Unidos. Así que, aunque este panorama, como decíamos al principio, puede parecer oscuro o hasta derrotista, es bueno saber que hay todo un sector de la sociedad turca que rechaza esto, que está movilizada, que encuentra sus formas de organización y de participación política defendiendo sus culturas originarias, sus formas originarias, frente a un dirigente como Erdogan y a su partido, que toma lo peor del capitalismo y lo peor del Islam para aplicarlo en la política interna de Turquía. Hay que recordar que Erdogan es un millonario. Digo, él, su familia, son millonarios que han hecho grandes negocios, no solamente corrupción, sino con el Estado Islámico. El gobierno turco le permitió al Estado Islámico durante mucho tiempo robar el petróleo de Siria y pasarlo por la frontera para después